Continuidad al discurso del intendente Luciano Di Napoli. En un tramo, Di Napoli dijo ayer que somos la primera gestión en la historia que cumple la ordenanza del cupo laboral travesti trans. Ya incorporamos a una trabajadora, todo eso es cierto lo que viene ahí. Uh-huh. Y estamos en proceso de incorporar la segunda. Eso no lo podemos probar. No lo podemos probar. Para hablar de este tema y ver qué repercusiones tiene en el colectivo travesti trans, estamos en comunicación con Marcela Salomé. Marcela, Pablo y Valentina te saludan. Buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, Pablo y Valentina. ¿Escuchaste a Di Napoli ayer lo que dijo? No lo escuché, pero más o menos vi la nota. Ah, está bien. ¿Y qué tenés para decir? A ver. No, por lo menos nosotras y ninguna de las compañeras sabemos, no nos han comunicado nada, no nos han llamado para ver el tema de la segunda. No tenemos ni idea de nada de eso. El compromiso que había asumido la gestión era consultarles, me imagino, a ustedes, y tenerlos al tanto de cómo es el trámite para la incorporación. Sí, después que cuando entró la primera compañera, hizo una reunión que fueron llamando de a una, y más o menos para ver la situación, que lo que pensábamos todos, porque el tema era el siguiente, que no queríamos volver a concursar. Claro. Porque en ningún momento nadie había concursado porque nosotras sí. Teníamos que concursar para un puesto. Quedaron que nos iban a llamar, que se iban a comunicar, pero después de ese día, hasta el día de hoy, por lo menos que yo sepa de todas las compañeras que conozco, ninguna fue citada para nada. ¿Ustedes van a insistir con el tema de no realizar el concurso para el ingreso? Quedaron que no iba a haber más concurso de ayer, y si no, iba a ser todo el mundo concursar, porque no podía ser que a nosotros nos hicieran concursar y a los demás no. O concursaba todo el mundo o no concursaba nadie, supuestamente desde este momento para entrar a trabajar a un municipio o algún tipo de trabajo. En su momento, bueno, Di Napoli defendió la decisión diciendo que la ordenanza decía que deben ingresar por concurso. Esto habría que modificar la ordenanza, si es así. Mira, nosotros tenemos entendido que no era necesario el concurso, porque en ningún momento nadie había concursado, es como lo dijimos ya la otra vez, que en algún momento alguien concursó. No. Para ingresar al municipio no se necesita concurso, la mayoría por lo menos de las veces. Nadie, nosotras fuimos nomás. Claro. Marcela, ¿cuál es la situación laboral del sector? Seguimos todas en la misma situación, ir rebuscándola como podemos, y ya algunas chicas han tenido que volver a la calle porque no hay otra forma de seguir viviendo, lamentablemente, porque no podemos esperar. No hay forma para pagar un alquiler, no hay forma para pagar unos servicios, no hay forma de vivir si una no vuelve a lo que era. ¿Y el Estado qué hace? Digo, ustedes estos reclamos no solo lo tienen con el municipio de Santa Rosa, sino me imagino con el gobierno provincial también. ¿Hay alguna política que les dé algún tipo de solución? Ninguna. La única ayuda que hemos recibido ha sido la bolsa de mercadería, que con eso tampoco se vive. Es lo único que nos han otorgado. Después un subsidio que fue en diciembre, 5.000 pesos, y después nunca más nada. Claro. Marcela, retomando a esto de que mencionabas vos recién, que a ustedes les dijeron que no iba a haber más concurso para el ingreso al municipio. ¿Esto quién se los dijo a ustedes? Mira, yo no me acuerdo cómo se llamaba la señora. La verdad no me acuerdo. Habían como 6-7 personas ahí. ¿Pero que fue una reunión formal con el municipio? Una de ellas era Gaby Bonavita, que estaba. Y después las otras personas, la verdad no me acuerdo. Creo que la señora se llamaba Nancy, porque estoy hablando de hace 3-4 meses atrás. Ah, y Marcela, ¿esta fue un encuentro que tuvo el colectivo, o sea, representante del colectivo Travesti Tran, con autoridades de la municipalidad? ¿En ese contexto se dijo eso? Exactamente, sí, que fue cuando se hizo el concurso para entrar a trabajar. A los 3-4 días nos llamaron a todos los que se habían presentado, y de a una iban haciendo pasar y nos iban haciendo preguntas, cuál era la situación, qué es lo que más se precisaba, las preguntas que nos hacen siempre, y que todo queda en la nada, porque nunca se buscó ninguna otra solución. Sí, yo insisto con esto porque la ordenanza, lamentablemente, para el sector dice que deben ingresar por concurso. Por eso te decía que si hay un compromiso o quedó algún registro de esta promesa y que no quede en palabras nada más. Sí, vamos a ver, pero bueno, ya te vuelvo a repetir. Vos me estás diciendo que el señor Di Napoli dijo que ya estaba para la segunda para entrar, pero hasta ahora, que yo sepa, ninguna de mis compañeras se la ha notificado de nada. Está bien. Bueno, trataremos de hacer la consulta a alguna autoridad de la municipalidad a ver en qué etapa está el segundo ingreso que debería tener la municipalidad de Santa Rosa para el colectivo travesti trans de la ciudad. Y el tiempo, que no pase todo el año y que recién a fin de año, me parece que ya que está, que aprovechen ahora que arranca el año para que otra compañera pueda salir de la calle. Claro. Está bien. Bien, Marcela, no sé si querés agregar algo, si no, gracias por, como siempre, por estos minutos. Agregarlo de siempre, que seguimos todos en promesa. Todo en promesa, todo lo que se ha dicho no ha sido nada. Lo único que ha habido de la lucha que venimos haciendo es el ingreso de esa sola compañera. Después el tema de las viviendas, el tema de la ayuda, todo ha quedado en promesa, porque no hemos recibido más noticias del señor Jorge Lescano, a ver si nos va a inscribir o no nos va a inscribir. Ha quedado todo en la nada. Es como que decir, arrancó el año, vamos a tener que volver a hacer todo el caminito de vuelta. Bien, Marcela, muchas gracias de vuelta. Que tengas buen día. Listo, buen día. Bien, Marcela Salomé, integrante del colectivo Travesti Trans, aquí de la ciudad de Santa Rosa. Pasaba unos minutos por la mañana kermesera.